bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Damas, caballeros y personas que no se sienten identificados con el binarismo sexual, yo soy el Dr. Josía de Cuán Radio, del programa Freak Attack. Saludo a toda España con Little Track, Begonia y todas las maravillas que nos separan de un océano de por medio. Pido a la banda de Argentina, de mi tierra natal, Mandala, con su caleidoscopio. Un saludo a todos y pronto el universo de Cuán será mío. Manuel Josía, de Fit Attack, programa hermano de Cago en Radio, nos pedía este tema, Mandala, una banda de Argentina, con el tema Caleidoscopio. Y con esto empezamos Little Track, el programa número 20, desde aquí, desde Cago en Radio, y dentro de unos días desde Asaltomata Radio Rock en España. Soy Begoña y empezamos ya. Esta semana vamos a dedicarlo a las 6 bandas que solemos poner de aquí de España, a la misma provincia, Alicante, muy cerquita de aquí de Valencia, dentro de la Comunidad Valenciana, porque nos he puesto muy poco, puedo decir casi nada, y hay grandes bandas aquí muy muy cerca nuestra. Vamos a empezar con Landeville, una banda de hard rock con influencias celtas, y el tema Miedo. Seguiremos con Dagorlad, banda de power metal, y el tema Inmortal. Y terminamos la primera tanda con Kain's Dynasty, nuestros queridos Kain's Dynasty, con Wanderer. Empezamos el programa y empezamos con fuerza desde Alicante, Landeville, Dagorlad y Kain's Dynasty.

vamos a saltar el charco y nos vamos a Brasil, Chile y Colombia. Brasil, una banda de metal, Armored Down, y el tema Ragnarok. Seguimos con un poquito de power a Chile, banda Errante, Deus Ex Machina es el tema. Y terminaremos en Colombia con una banda muy fuerte y muy potente, Nación Criminal, con el tema Nuestro Legado. Venga, vamos a cruzar el charco a coger energías y nos vamos con Armored Down, Errante y Nación Criminal. My friend, my brother, till Ragnarok. I yellow blossom. United faith, violencia. Ellos quieren terrorismo, porque el miedo es un buen negocio. Y es sencillo revelar verdades obvias. Volvemos a Alicante. Como lo he dicho, esta semana va dedicado dentro de España a la provincia de Alicante. Math Jungle, con el tema Mayday. Hard rock del bueno donde los haya. Nuestro querido Álvaro. Álvaro nos lo mandó y ya lo hemos puesto varias veces en nuestro otro programa, en el Metal and the Track. Pero aquí todavía no, así que a ver si os gusta, vamos a escucharlo. Seguimos en Alicante, Luminaria, una banda de rock alternativo con el tema Un veneno llamado Esperanza. El nombre creo que lo dice todo. Y terminamos con los grandes Mindrider. Qué grandes son. Es una de las bandas que sí que hay que escucharlas, por supuesto, pero hay que verlas en directo. Es brutal meteros en YouTube, donde podáis verlo, buscar actuaciones en directo de ellos, porque de verdad que merece la pena. Vamos a escuchar el último tema que por lo menos nos ha llegado a nosotros, Prophecy. No sé cómo se pronuncia, pero ahí queda. Y a ver qué opináis. Venga, vámonos con Math Jungle, Luminaria y Mindriller. Here number 6. Cada noche vuelven a Y terminamos con... Venga, nos vamos a Argentina. Tres bandas de Argentina, ni más ni menos. La Mano Criolla, el reggae de la General Paz, si lo he dicho bien. Otra banda del oeste, hace mucho tiempo que las conocemos esta banda y nos gusta mucho. Todo al revés, un gran tema. ¿Y con qué terminamos? ¿Con algo un poquito más fuerte, no tan moñas? Venga, vámonos con Certera, Futuro Cierto. Esta banda nos la pasó JP Producciones, del Aguante al Metal. Y la pusimos aquí en España y gustó un montón, así que a ver qué opináis vosotros. Terminamos, venga, la semana que viene un poco más, esperemos que un poquito mejor. Y nos vemos en las radios, ya que en los conciertos todavía no se puede. Os dejo con La Mano Criolla del Oeste y Certera. Hasta la semana que viene. Los miedos de los... pueblo.